Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Es notorio el neoclasicismo en México, sobre todo por su arquitectura. Empero, la pintura neoclásica también tiene un lugar destacado en nuestro país. Rafael Gimeno y Planes nació en Valencia, España, en 1759. Estudió en la Academia de San Carlos de Madrid y en la de San Fernando. Por sus habilidades extraordinarias, fue pensionado para estudiar pintura en Roma, donde abrevó de los pintores que iniciaban el clasicismo. Inclinado por dibujar rostros, inició su carrera de retratista entregando un boceto, producto de una investigación previa, para el grabado del retrato de Miguel de Cervantes Saavedra, ni más ni menos. Continuó haciendo retratos y en 1791, estando en Madrid, le pidieron unos dibujos para un texto titulado Retratos de los Españoles Ilustres. Proporcionó los retratos de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. Fernando Celma convirtió sus dibujos en grabados y ahora son algunas de las imágenes de Lope y de Calderón más divulgadas. En 1793 lo nombraron responsable de las clases de pintura de la Academia de San Carlos en México, recién inaugurada. Al año siguiente llega a la capital de la Nueva España, donde realizará sus más importantes obras. La primera fue el retrato del director de la Academia, don Antonio Jerónimo Gil. Después, el impecable e interesante retrato de su amigo Manuel Tolsá. Este retrato puede considerarse la obra representativa de la pintura neoclásica en nuestro país, solo comparable a la que el mismo Rafael Gimeno hizo del naturalista alemán Alexander von Humboldt. Por último, para quien quiera convencerse de las habilidades del singular valenciano, lo invito a disfrutar el fresco sobre la Asunción de la Virgen María que pintó en la antigua capilla del Palacio de Minería. Víctor Quiroga, Los Contertulios. Buenas noches, querido auditorio, pues estamos en la emisión de Los Contertulios con un tema fascinante, bueno, por lo menos para mí, no solo por este bello estilo artístico muy inspirado de los en los antiguos romanos, sino por toda la ideología, el arte que se creó en esa época en Europa y después llegó acá con nosotros, dándole lustre a la antigua Ciudad de México, y fue una de las razones por las cuales mereció ser llamado la Ciudad de los Palacios. Muy bien, les tenemos una pregunta, como siempre, me atrevo a decirla desde ahorita para que tengan tiempo de contestarla. Nuestros teléfonos son el 41-55-1060 o 01-800-080-1060. Nuestro correo es contertulios, contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook nos encuentran como Los Contertulios y en Twitter @loscontertulios. Bueno, el hemiciclo a Juárez, ampliamente conocido por prácticamente todos los ciudadanos, es un monumento funerario al Benemérito de las Américas, pero sus restos no están ahí. Cuando los restos del homenajeado están ahí, se llama mausoleo. Cuando no están ahí, se llama cenotafio. Entonces, este cenotafio, pues es en honor al ilustre presidente, expresidente, pero sus restos no están ahí. La pregunta de esta noche es, ¿dónde están los restos de Benito Juárez? Y entonces, ustedes obtendrán lo siguiente. Hoy tenemos para ti El silencio me despertó, de Eusebio Rubalcaba, que reúne sus ensayos escritos durante 10 años. En este libro, uno se puede adentrar en un itinerario de compositores y obras del más alto vuelo estético, en las que Eusebio transmite su gusto y dolor por la vida. Sobre este trabajo, Vicente Quirarte menciona que nos traslada de las cimas más sublimes de la música a la piquera vil donde a la luz del caballo retrocede la sombra. Es una novela, aunque no pretenda serlo. Es la bitácora de un melómano, la geografía etílica de un santo bebedor, la norma de vida de un trabajador incansable que parece no trabajar. El silencio me despertó puede ser leído saltando capítulos o de corridito. Sea como sea, ábrase en la página que se abra, nos dejará un buen sabor de boca, nos sacará una lágrima o nos brindará una enseñanza. Los Contertulios tiene para ti el libro El silencio me despertó, escrito por Eusebio Rubalcaba. Llama al 4155-1060. Ya estamos aquí de nuevo y voy a presentar a mis queridos compañeros contertulios. Mario Méndez, ¿cómo estás el día de hoy? Muy después bien. De este mojado, de esta mojada tarde. Ligeramente húmedo, pero ya aquí finalmente en la raya llegando. Muy bien. Esto. Billy de Winter, sí, aquí estamos. ¿Cómo estás esta noche? Al pie del cañón neoclásico. Okay. No sé si hay cañones ya antiguas, de fantasía, debe haber cañones supermodernos que ya no tienen adornos ni elementos de fantasía, pero estamos hablando de un cañón. La corriente se concentró casi en todas las fases culturales, arquitectura sobre todo, pero también literatura, en teatro no tanto, porque el teatro ya de por sí es de fantasía, entonces ahí no se siente tanto, pero hay que definir lo que es, a ver que Mario explica al público qué es el neoclasicismo mexicano. Claro que sí, Mario nos va a explicar. Después de hacer, les vamos a hacer una invitación, tertulianos. El próximo 19 de septiembre se cumplen o se cumplirán 100 años del nacimiento del gran Pachuco, de Tintán. Por tal motivo, los contertulios lo invitan a usted a celebrar la vida de este personaje que nos regaló una gran cantidad de momentos divertidos. Los contertulios recuerdan con cariño a Tintán y le dedican un programa especial que se transmitirá el miércoles 16 de septiembre, a 3 días del cumpleaños de quien se autonombrara el Pachucote. Pero no los estamos invitando para ese día, sino para una semana antes. La cita es el próximo miércoles 9 de septiembre a las 18:45, es decir, al cuarto para las 7 de la noche. No falta esta tertulia en vivo, usted es el invitado especial. Muy bien, Mario, coméntanos sobre el neoclasicismo en México. Bueno, es desde luego representó una verdadera tempestad arquitectónica, una revolución arquitectónica en nuestra ciudad. Nosotros, cuando vemos edificios coloniales y los grandes palacios a los que se refería Humboldt al decirle la ciudad de los palacios, pues eran obras muy nuevas para aquel momento, para principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII. Y es que lo que era la Ciudad de México del siglo XVII había sido arrasada. Lo mismo que hoy nos lamentamos de la destrucción de muchas obras de coloniales y de zonas en las distintas partes de la Ciudad de México, en donde pues se ha aniquilado la obra del siglo XVIII y XIX, ellos mismos arrasaron con casi tres siglos de una arquitectura previa, que era la arquitectura barroca, el rococó. Tenemos todavía, obviamente, vestigios de la misma, pero si uno observa el Sagrario Metropolitano, va a haber un contraste notable junto con el edificio adjunto, que es la Catedral de México, que donde se predomina el estilo neoclásico. El estilo neoclásico intenta rescatar el estilo clásico arquitectónico romano, ¿no? Sí. Las columnas, las cornisas, los remates, los tipos de columnas jónicas y dóricas, que no corintias porque era demasiado rococó. Exacto. Prácticamente todas las grandes ventanas tenían una especie de pequeño frontispicio, columnas simuladas, y todo eso barreó con el rococó, que se alejaba de la línea recta que mostraba adornos y guirnaldas de piedra que no utilizaba ampliamente el tezontle, para contrastarlo con la cantera, de manera que cuando era nuevo el tezontle pues se veía rojo, un rojo muy vívido, muy muy hermoso. Entonces era una ciudad que no hubiéramos reconocido de haber visto imágenes a todo color de la misma, ¿no? Y todo eso pues fue arrasado, fue demolido para construir obras también coloniales, pero ya del estilo neoclásico, también de una gran majestuosidad, de mayor tamaño e importancia, sin duda, ¿no? Pero la huella en la arquitectura de la ciudad pues es notable. Todavía pues conviven en algunos, si uno se vuelve observador, y más con ciertas reconstrucciones que ha habido, por ejemplo en la calle de Tacuba y de cercanas a Bolívar. Ahí hay lo que era el rococó, lo que era el estilo previo que predominó durante tanto tiempo en nuestra ciudad. La fuente del Salto del Agua era la arquitectura de la imagen, eran estructuras casi vivas, y en cambio el otro era la recreación del mundo arquitectónico de origen helénico, pero que pasaba por el mundo de los romanos, ¿no? Entonces, hubo gente que estuvo muy a disgusto con esto, con ser un atentado contra la ciudad, todo este cambio, pero los nuevos, los impulsores del neoclasicismo, que tenían raíces ideológicas muy basadas en el despotismo ilustrado y en la llegada de la dinastía borbónica a España, tenían la consigna, pues, de hacer esta una gran ciudad, una ciudad moderna al nivel de las mejores del mundo, y de alguna forma lo dejaron. Por fortuna quedan vestigios de aquella arquitectura original, de estilo barroco. Y pues si uno ve la Catedral de Santa Prisca, ciertos templos en Tlaxcala, podrá ver lo que era el esplendor de esa arquitectura que llegó a ser, pues, de esta forma repudiada por los mismos que la crearon, ¿no? Sí, ahora, si me permiten hacer un comentario acerca de la del neoclasicismo, cómo llega a México, porque buscamos en libros de historia y hay un tal Joaquín Winckelmann, que era un excelente arqueólogo, que visita las columnas de los restos de Herculano que se descubren en su época. Ya recuerdan que el Vesubio cubrió las cenizas del Vesubio, cubrieron Herculano y Pompeya. Y en esa época, a la primera mitad del siglo XVIII, se descubren, se dan cuenta que no desapareció totalmente esa civilización. Y entonces él escribe un libro sobre este estilo romano, y entonces aparece ya el neoclasicismo en Europa y después en el mundo. Esto es cierto en parte, pero España tiene mucho que ver, más de lo que nos imaginamos. No le copiaron los españoles a los alemanes y luego vino para acá ese estilo, no. Cuando se empezó a trabajar arqueológicamente en Pompeya, el que gobernaba, el poderoso, era el que después sería Carlos III de España. Carlos III de España, este gran hombre, por lo menos para la cultura, que le dio lustre a España y a la Nueva España también, de esos pocos reyes que estaban interesados realmente en la cultura. Antes de ser rey de España, fue rey de Nápoles, la misma persona, y cuando se enteró que estaban descubriendo eso, él mismo iba ahí a visitar las ruinas y fue patrono de las excavaciones, o sea, otorgó dinero para... Entonces ahí empezó a descubrir esta interesantísima cultura romana. Después, cuando fue... bueno, eso no es todo. Designa a un español a que dirija las obras de arqueología, el ingeniero Alcubierre. De tal manera que un político español y un ingeniero fueron los que dirigieron esas obras. Por eso muchas de las obras que se encontraron ahí están en el Museo del Prado. Entonces, ya cuando es rey, crea la Academia San Carlos de Valencia, con el propósito, entre otros, de que el neoclasicismo se difunda en España. Por suerte, un valenciano notable, Manuel Tolsa, estudia ahí. Empieza a tener cargos en el propio gobierno madrileño, hasta que lo envían para acá, para que nos enseñe escultura. Lo mandan como profesor de escultura a la Academia de San Carlos, pero ahora en México, la que se fundó en 1781. También debo aclarar que alguien comenta que terminó el neoclasicismo con la Guerra de Independencia. No, no. Cuando surge un estilo, pues es eterno. Ahorita un hombre poderoso puede hacer su casa al estilo neoclásico y no pasa nada. Pero sí tuvo un inicio y un declive. El inicio es con la llegada de Manuel Tolsa a la Academia San Carlos, y su verdadero declive es en 1911, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque viene la revolución, porque se empiezan a otros estilos, como el Art Nouveau, el Art Deco. Se hicieron muchos edificios de Art Deco, quedó un poco desplazado. Entonces podíamos situar entre 1781 y 1911 el momento en que se hicieron grandes edificios neoclásicos. O no sé, ¿qué piensas tú, Bill? que pienso, México es un cúmulo de estilos y, por lo tanto, se distingue de, por ejemplo, pequeñas ciudades en la Gran Bretaña, son monótonas. Pero nada, México todo, y da la impresión de que cada arquitecto hace lo que quiere. Y es gracioso, porque hay tantos estilos diferentes y en su conjunto forma la Ciudad de México. Hay ciertos monumentos que decididamente no me gustan, el de Petróleos, por ejemplo, sí, pero hay otros que son tan impresionantes. En Francia, en París sobre todo, han tratado de dar lustre a cada calle, por lo tanto se puede decir que los franceses son ejemplares en la materia de la arquitectura, sí, pero con la enorme diversidad aquí en México, uno pasa también por las calles y se divierte y se distrae, y hay de todo, hay para cada gusto, al igual que la población. ¿Ya? ¿Qué población poblaba, perdón por la palabra, la repetición, vivía antes en la Ciudad de México? Aquí estoy leyendo el librito que conocen, Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac, una obra sobresaliente, y dice, por ejemplo, describiendo el pueblo de antes, ya estamos hablando del año mil o antes y después, dice, el pueblo va y viene por la orilla de los canales, comprando el agua dulce que ha de beber. Pasan de unos brazos a otros las rojas vasijas, vagan por los lugares públicos personas trabajadoras y maestros de oficio esperando que los alquile por sus jornales. Las conversaciones animan sin gritería. Finos oídos tiene la raza y a veces se habla en secreto. Óyense unos dulces chasquidos, fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuarse. Qué bien se expresa este Alfonso Reyes, es un genio. Sí. O fue un genio, ¿no? La charla es una cantoría gustosa. Esas X's, esas T's, T-L-E-S, T's, esas chis que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. ¿Ya? Concentrándonos en la lingüística, la lengua de aquel entonces con que comenzó México, con el pueblo náhuatl, con sus no sé cómo, no se puede describir, es tan polifacético y tan de buenos modales y malos modales, y etcétera, hay de todo. Y al igual que como fue diversificada la población en aquel entonces, todavía tenemos en la Ciudad de México actual toda clase de estilos que en general fascinan. Eso es lo que puedo resumir la diversidad arquitectónica de la Ciudad de México. Y puede ser la calle de Avenida Mazarik, es lo más moderno que tenemos, una copia de Beverly Hills, pero está bien, hay de todo, y por lo tanto el extranjero que llega a México en primer lugar está sorprendido, luego adquiere un amor, un gusto, una preferencia por lo típicamente mexicano, y qué bueno, y así somos y así seguiremos con nuestras costumbres y nuestros estilos. ¿Has hecho un halago a la Ciudad de México? ¿Has hecho un halago a la Ciudad de México? Sí, ¿no? Hablando de su riqueza. Sí, una, cuando menos, sí, si tú ves en un pueblito en Europa, vives ahí 2 meses y ya sabes exactamente cómo te vas a pasar el día de mañana. En México cada día es nuevo, una nueva revelación. Además citaste una obra de Alfonso Reyes que tiene un excelente inicio, ¿verdad? Viajero, detente. Sí. Estás entrando a la región más transparente, del aire. Cuando desde los cerros se veía con nitidez la ciudad que estaba en el valle, cuando ibas llegando de Toluca. Y estamos reproduciendo esa transparencia del aire. Hace 20 años las tolvaneras han sido un suplicio para la población, pero poco a poco hay más pureza en el ambiente. Prueba de ello es la presencia de pájaros. Hace 30 años había muy poco pajarito en México. Ahorita hay muchos ya y cada vez hay más. ¡Qué bueno! Sí. Convivimos con los pájaros. Es un buen síntoma. Sí, bien. ¿Y qué dices, Mario, de esto? Creo que una de las cosas más interesantes que distinguían a la Ciudad de México en aquella época era precisamente pues la presencia del lago en el que podemos ver en los hermosos lienzos de Velasco, ¿no? Y entonces se ve, todavía quedan vestigios en la propia ciudad de esos lugares que eran los atracaderos, la llegada de los canales, el punto donde partían las naves que recorrían el lago de Texcoco para llegar precisamente a Texcoco. Había vapores que cruzaban el lago de Texcoco, que era pequeño mar interior, y pues ahí están en lo que después fue la estación de San Lázaro. Ahí era precisamente el puerto de... Y claro, la huella del neoclasicismo pues sigue presente, y como dice Willy, si en efecto cualquiera, o tú lo mencionaste, ¿no? Cualquiera puede mandarse a hacer una casa neoclásica y queda perfectamente. Hay un ejemplo, por dar un ejemplo, y en Reforma, esquina con Donato Guerra, había un edificio moderno donde estaba la línea rusa Aeroflot, un edificio de aluminio y de grandes ventanales. Está en la misma manzana en que está Excelsior. Pero bueno, ese edificio fue dañado quizá en algún temblor, se derribó, y lo que es la Cámara de Comercio de la Ciudad de México construyó en esa esquina un edificio neoclásico. Yo no lo considero un retroceso, sino un avance, el hecho de reconocer que una obra arquitectónica nueva en la ciudad puede apegarse a un modelo arquitectónico que la distingue. Sobre todo en la parte del centro pues hay numerosos grandes edificios muy bellos que pues tienen ese estilo. Enfrente de minería pues está el Museo Nacional de Arte, que fue el Palacio de Comunicaciones, y que esencialmente sigue claro, con florituras y avances derivados de una visión ya de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero pues se apega al estilo neoclásico, con grandes escalinatas y el uso del mármol y hermosas lámparas que adornan sus balaustradas, ¿no? Del gran Silvio Contri, que fue el que dirigió esa obra. Tertulianos, los estamos invitando para que el próximo miércoles a las 18:45 pues estén con nosotros aquí en una emisión en vivo, y vamos a tocar el tema de Tintán, de la época de Tintán, que tantas glorias nos dio. Y la pregunta del día de hoy es: los restos de Benito Juárez no están en el hemiciclo Juárez, entonces, ¿dónde están? Enseguida regresamos con ustedes. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Esta música nos lleva a aquellos tiempos, sobre las olas de Juventino Rosas, el vals Carmen, Alejandra, los chotis, las zarzuelas. ¿De dónde viene la palabra chotis? ¿Cómo no? Scottish, de escocés, porque es una forma de baile que tomaron de unos inmigrantes escoceses que llegaron a España. De ahí viene chotis. Ahora, ¿cómo es el neoclásico? ¿Cómo es? Los que vivimos en México, cada que vamos a un templo antiguo, vemos en la fachada muchos adornos. Las columnas del primer nivel son un estilo, y las que siguen son de otro estilo, y así. Parecen no querer dejar un espacio vacío. Churrigueresco. Como el churrigueresco, que está en el sagrario de la Catedral Metropolitana. Pero el neoclásico busca otra cosa. La mayoría de sus paredes están limpias. Sus columnas prácticamente no tienen adornos. Tengan en su mente el Capitolio de Estados Unidos, el Hospicio Cabañas aquí en México. También obra de Tolsa. Sí, los planos fueron obra de Tolsa, del Hospicio Cabañas. Los que conocen el Palacio de Minería, nos estamos imaginando un edificio con poco adorno, pero muy majestuoso. Majestuoso, sí, porque las columnas son anchas, son altas, y generalmente hay un frontispicio en forma triangular, recordando los techos antiguos de dos aguas. Entonces, esto le ha dado a muchos edificios mexicanos y de otros lugares, pues una majestuosidad, como dice Billy. Para los que han visitado el centro de la ciudad, hay uno que es muy, tiene muy clara el estilo neoclásico. Lo conocemos poco, hablamos poco de él, porque está un poco escondido. Además, el Templo Mayor, los restos del Templo Mayor deslumbran y no nos permiten ver lo que hay alrededor. Pero a un lado del Templo Mayor está el antiguo colegio de San Ildefonso, y hacia el poniente está la casa del Marqués del Apartado. Hoy es de la Secretaría de Educación Pública, pero si uno se colocara donde está Templo Mayor y voltea hacia el poniente, o sea, hacia San Juan de Letrán, va a haber un edificio impresionante que parecería un Partenón, ¿verdad? Porque tiene esta forma del frontispicio triangular, las grandes columnas y la sencillez de su acabado, y no por eso no impresionante. Es un ejemplo clarísimo, también obra de don Manuel Tolsa. Sí, él y Francisco Eduardo Tres Guerras fueron de los grandes creadores de templos y de edificios públicos. Por eso, hacen esquina. Sí. En la colonia, ¿cómo se llama? Tres Guerras. ¿Guerrero? No. No. ¿Por dónde está Bucareli? La estación del metro Hidalgo. No, Valderas. Valderas, sí. Se me olvidó, ¿cómo se llama esa colonia? Es Doctores, ¿cómo? La colonia de los Doctores. ¿Todavía llega ahí? Sí. Todavía. Bueno, pues hay una esquina de Tolsa con Tres Guerras. Y eran precisamente los dos grandes arquitectos del neoclasicismo, sí, en México. Y pues sí, es, no hay, es pasmo de extranjeros que vienen a filmar películas. En el, precisamente en la plaza de lo, donde ahora está el Caballito, conocen varias películas importantes que han sido filmadas ahí, porque es una reunión de bueno, una manifestación del neoclasicismo en sus diversas etapas, en todo su esplendor. Hay lo más antiguo y colonial, que está en las cercanías de lo que fue el Senado, hasta edificios mucho más modernos, pero dentro de esa visión, que es los que están en la otra, en el otro extremo. Sí. Y claro, bordeados en este rectángulo por el Palacio de Comunicaciones y el Palacio de Minería, ¿no? Sí, entonces pues es algo que destaca mucho a nuestra ciudad. En otras ciudades el neoclasicismo fue más allá de la mera intento de representar en la fachada los modelos romanos, sino la adopción exactamente del modelo romano total. Sí, sí, sí. Como en la Madeleine, la iglesia de la Madeleine en París, o el propio Capitolio de Washington y el de La Habana también, ¿no? Ah, sí, precioso. Que son, pues son templos, bueno, edificios basados en el esquema romano, con el agregado de la cúpula, que los romanos no la desarrollaron a todo su potencial, ¿no? Sí, ¿no? Y sí, ese el Carlos III que señalabas como uno de los que rescatan las ruinas de Pompeya y Herculano y empieza su desarrollo como rey de, pues era rey de España y de Nápoles, de todo eso, porque Nápoles pertenecía a la corona española. Fue también quien dio la orden estricta de que todas las antigüedades mexicanas, las grandes piedras labradas de la antigua capital azteca, ya no se destruyeran. Originalmente, si se encontraba una roca labrada por los aztecas, era destruida, era desbaratada sin mayor miramiento, y él es el primero que dice que se mantengan. Gracias a ello se salvan la Coatlicue y la Piedra del Sol, que si bien no son llevados a museos, sí son adosadas a edificios donde puede uno observarlas, ¿no? Okay. Y dejan de ser motivo de escarnio o considerados como el efecto de una raza derrotada e inferior, ¿no? Sí, Tolsá no nada más era arquitecto, Manuel Tolsá, el gran Manuel Tolsá, qué suerte tuvimos que vivir aquí y que desarrollara esos edificios y esas esculturas. Tenía una gran capacidad para la escultura, sus rostros eran pues, prácticamente idénticos con fotografías. De tal manera que hay una anécdota de la Güera Rodríguez, que se llamaba María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, una mujer muy importante en la dinámica de la Guerra de Independencia, porque ayudó a los insurgentes. En esa época, recordemos que pues, no se había inventado la fotografía. Y hay unos dibujos muy simples de la Güera Rodríguez, y entonces decimos, pues, ¿cómo sería? Sí podemos saber cómo era. ¿Por qué? Porque si entramos al Templo de la Profesa, que está en la Avenida Isabel la Católica, el altar principal lo diseñó Manuel Tolsá, pero también otro que está a la derecha, un altar menor dedicado a la Purísima Concepción de la Virgen María, pues el rostro de la Virgen es el de la Güera Rodríguez. Así que, bueno, y si es como es ahí, que seguramente sí, pues era una hermosa mujer. No solamente era hermosa, era inteligente, era rica y era valiente, ¿verdad? Era un ejemplo de mujer. Y podemos ver su rostro, porque Manuel Tolsá la tomó como modelo para esa escultura. ¿Qué te parece, Bill? Me parece todo fabuloso. Interrumpo para desea buen viaje a mi hija. En este momento desprende el avión de KLM y se va a Amsterdam, y ella luego va a seguir un curso de coaching, ¿sí?, en Escocia. Y buen viaje a mi hija. Claro, sí, Billy. El sábado nos reunimos en un restaurante ahí por el norte de la ciudad, en la APEM, Asociación de Periodistas y Escritores Israelíes o Israelitas, y Ariel Kleiman me manda algo gracioso, no tiene nada que ver con el neoclasicismo, pero es tan gracioso que quiero repetir sus renglones. Dice: los cinco judíos que más cambiaron la forma de ver al mundo fueron Moisés, cuando dijo, la ley es todo. Jesús, cuando dijo, el amor es todo. Marx, cuando dijo, el capital es todo. Freud, cuando dijo, el sexo es todo. Y después vino Einstein y le mandó todo al carajo, perdón por la palabra, cuando dijo, todo es relativo. Está graciosísimo. Sí, cómo no. Bueno, continuemos con nuestro tema. Con nuestro tema, la Catedral Metropolitana, que es tan querida por los mexicanos, pues no era como lo vemos hoy. Primero era un pequeño templo, ha tenido tres importantes fases, y la segunda pues ya fue un terreno mayor, a una mayor altura, de estilo barroco, pero se tardaron muchísimo en terminar. Cuando llegó Manuel Tolsá y demostró que sabía hacer todo lo que sabía hacer, pues el gobierno y el clero le encargó terminarla por fin, y entonces pues él decidió el destino final de la fachada. Sobre todo, los campanarios son obra de Manuel Tolsá, que son en forma de campana, como una campana invertida. Ese es el campanario, y le da una gran acústica a las campanas cuando repican. El cubo principal del reloj, hay un reloj hasta arriba, también es obra de Manuel Tolsá. Y las tres esculturas que están ahí de mujeres, pues son las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. También obras de este gran maestro valenciano. Bravo. Sí, y curiosamente, el otro, Tres Guerras, Francisco Tres Guerras, se lució en su capacidad arquitectónica, no en la Ciudad de México, sino en Celaya. En Celaya hay una gran cantidad de iglesias, obras, portales. Se le llamó el Miguel Ángel Mexicano. Claro, él había nacido en esa ciudad, y ahí llevó a cabo la torre de la iglesia San Agustín, en los altares del San Francisco, de la Tercera Orden, el puente de cinco ojos sobre el río de la Laja, está la capilla de Dolores. Bueno, realmente cubrió la ciudad de Celaya de obras en verdad esplendorosas, y es sin duda uno de los personajes más importantes que ha dado Celaya. Oye, ya que hablas de Guanajuato, Mario, tú tal vez sepas algo, y si no, alguien del auditorio que nos ilustre, porque viene a mi mente, hay varios teatros Juárez, sobre todo en el centro del país, incluyendo en Guanajuato, la ciudad de Guanajuato, está el Teatro Juárez, y creo que son muy parecidos, es un estilo neoclásico. No serán los planos del mismo arquitecto, porque miren, por ejemplo, la Catedral Metropolitana tiene unos planos originales de su segunda etapa barroca. Bueno, los mismos planos sirvieron de base para la Catedral de Puebla. Algunas partes no pudieron construirse y no está tan grande como la Metropolitana, pero la nave central y las dos adyacentes, igual que sus columnas y todo, son idénticas. Si uno ha visitado las dos catedrales, notará la enorme similitud. También una nave de la Profesa tiene los mismos planos que la Catedral Metropolitana, pero los varios teatros Juárez que hay en el país, pues ahorita viene a mi mente y se parecen mucho, tanto afuera como adentro, ¿no? La sillería, la butaca de madera y terciopelo y la forma circular de cómo están dispuestas las butacas y el exterior con su frontispicio triangular. En fin, son muy parecidas. Me viene a la mente que si serán del mismo... bueno, no sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería. Son muy similares, no sé si conozcas el Teatro de la Paz en San Luis Potosí. No. Con su columnata espléndida, ¿no? Y su una cantera extraordinaria. ¿En Baja California o dónde? No, hacia San Luis Potosí. Ah. San Luis Potosí. Ah. Y es un ejemplo, pero ni pintado, del neoclasicismo. Sí, sí, ¿no? Cierto. Llevado, y muy probablemente casi todos los teatros, no necesariamente implica que hayan tenido el mismo arquitecto, pero podemos consultarlo, ¿no? Claro que sí. Teatro Juan. ¿Qué nos tienes, Willy? Sí, ¿tú crees que en el antiguo México había riqueza? ¿Y sí? ¿En qué forma? Claro que sí. Antes de que llegaran los españoles ya se había consolidado un imperio. Bien. Un imperio donde Moctezuma se daba lujos. Bien. Hace poco dijimos aquí en el programa que cómo iluminaban las noches ahí donde está Templo Mayor y todo, y los cronistas dicen que se encendían todas las noches 300 braseros para que los nobles no tuvieran problema con la iluminación, ¿no? Traían el pescado de Veracruz cuando el emperador quería pescado fresco. Vamos a invitar, si me permites, Billy, a los contertulios que están en este momento apenas sintonizando el programa. A la próxima semana, dentro de 7 días, aquí en Radio Educación, si ustedes llegan a las 18:45 o un poco antes, podrán estar con nosotros en el programa en vivo. Vamos a tocar el tema de la época de Tintán. Y la pregunta de hoy es, si los restos de Juárez no están en el hemiciclo Juárez, que es de estilo neoclásico, ¿dónde están? Thank you. fotos, imágenes y lo que quieras proponer. Envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Nunca muere este vals de aquella época también. Y bueno, les comento que a los asiduos oyentes de este programa que no pudieron escuchar una de nuestras emisiones o la escucharon tarde, recuerden que se suben a internet para que usted la escuche en el momento en que le plazca. Tenemos ya muchas llamadas, fíjese usted. Sí, buen Sergio, Islas, no sé si me ayudas, Bill, Mario. Claro. No sé si diga Islas o Frías. Ignacio Frías. Ah, bueno, muy bien. Ignacio Brito nos llama, él es dibujante, y dice: estoy recordando al profesor Alberto Beltrán, que tiene documentales sobre las catedrales. Claro, el gran maestro Alberto Beltrán. Nos llama también Jesús Savage o Savage, si es que lo pronuncia en inglés, y nos da su respuesta. Ah, muy bien, esta, la apartamos ahorita, la comentamos. Alicia Ángeles dice que los restos de Juárez están en X lugar, ahorita lo vemos. Me encanta escuchar Radio Educación. Pues gracias, doña Alicia. Nos decía el señor... él pregunta si el Palacio de Minería es neoclásico. Claro, es quizá el epítome, el ejemplo máximo de arquitectura neoclásica en México. Así es. Alicia Altamirano nos dicen que en Tulancingo, Hidalgo, la iglesia es una construcción de estilo no clásico. Qué bueno que nos ilustra. No, está poblada el país. Sí, sí, claro, sí, hay muchas construcciones neoclásicas. Por suerte. Hay una gótica muy famosa. La más gótica que yo conozco es la de la... se me está yendo. Los de Juan Bosco. Bueno, ahorita recuerdo. ¿Tú cuál es? San Miguel Allende, la catedral de San Miguel. Y la de Santa María Auxiliadora, que está en Tacuba. Vayan a visitarla, qué hermosa templo gótico. En Barcelona, la Sagrada Familia es netamente gótica. Netamente gótica. Bueno, yo discutía, sí. Porque era todo un hombre innovador. Ricardo Pérez nos dice la respuesta, ahorita la vemos. Auditore. Mike Auditore. Ah, bueno, ese es su nombre en Facebook. Dice que los mausoleos en donde descansan los restos de Juárez. Ajá, dice su respuesta, enseguida la vemos. Edgar Campos Ambrosio también contesta la respuesta. María Guillermina Camarena, creo que dice, también nos da la respuesta. Cruz Mejía, como nuestro gran Cruz Mejía, dice, debe ser un homónimo del compositor Cruz Mejía. Alicia Villegas los restos están en tal lugar. Ahorita lo vemos. Humberto Corso también nos dice la respuesta. Tenemos un público muy culto. Sí, debemos hacer las preguntas. Yo no sé dónde están. Debemos hacer las preguntas más difíciles. Me gusta ilustrarme. Sí, pues al final muchos nos dijeron, también nos dijo su respuesta María de la Luz Rosa, Alfonso Torres, Jorge Rocha. Muy bien, nos dice su respuesta. Aquí no veo que dice Gatas A.M. Lau, no sé si sea su nombre en Facebook, no lo dice, pero bueno, nos contactó para hacernos su comentario. El hospicio Cabañas que mencionaba Mario, pues son todos esos grandes edificios que tenemos, no solo porque los planos los diseñó Manuel Tolsá, sino tienen un famoso mural, El Hombre en Llamas, de José Clemente Orozco, que en la cúpula, que puede uno estarlo admirando durante muchos minutos. Dice, recibo más llamadas. Teresa Valencia dice, a ver si los contertulios nos sacan a pasear otra vez, como cuando fuimos al Palacio de Moneda. Vamos a decirle a nuestra productora que programe una visita a, pues podría ser, por ejemplo, a las obras de Manuel Tolsá. Vamos a ver qué se nos ocurre. Eso nos lo dice la señora Teresa Valencia. Mientras que Ezequiel Castillo dice, lo que estoy diciendo es el hospicio Cabañas, que es un ejemplo. Silvia Enríquez nos da su respuesta también. Eduardo Aguilera también. Parece que toda la Ciudad de México sabe esa respuesta. Puede ser respuestas más difíciles. Sí. Yo comento en mi cápsula, la que se vio al inicio, la que se escuchó, perdón, sobre la pintura, que es algo que poco se comenta, sobre la pintura neoclásica, y hablo de la pintura que le hace Rafael Gimeno y Planes a su amigo Manuel Tolsá, y yo la considero la obra cumbre del neoclasicismo en México en el ramo de la pintura. Ustedes la pueden ver en el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, el que estaba comentando Mario, que también es de estilo neoclásico. Algunos les dicen que es ecléctico, pero yo digo que es más neoclásico que otra cosa. ¿Qué más tienes, Mario? Bueno, volviendo a Tres Guerras, pues él trabaja de 1800 a inicios del siglo XIX. Y realmente le da un sello muy especial al Bajío, porque no solo trabajó en Celaya, sino en Querétaro y en varios otros lugares, ¿no? O sea, en cada sitio había un creador que seguía estas normas de gran calidad. Y por cierto, el propio Tres Guerras también era pintor. Y era tiene una verdadera una colección extraordinaria de pinturas de gran calidad y de retratos de personajes de la época, ¿no? No tenía ese dato y voy a buscar sus cuadros para disfrutarlos. Gracias, Mario. Ya tenemos que irnos, no sin antes recordarles que los invitamos a la reunión de la semana que viene, pero tendría que ser a un poquito antes. Tendrían que llegar ustedes, los que deseen convivir con nosotros, a las 18:45 en Radio Educación, Ángel Urraza, 622, Colonia del Valle. Y José Arias Chávez también nos dio su respuesta. Les damos las agradecemos. Andrés Lezama y Augusto Bojorques también nos llamó. Pero quien contestó primero la pregunta fue Ricardo Pérez, que los restos de Juárez están en el Panteón de San Fernando. Está a un lado de la Alameda, está un poquito oculto ese panteón, pero búsquenlo porque está muy bonito. Está también poblado de otros grandes personajes. De la época. De la época, incluyendo... Sí. Estaba ahí Zaragoza, de donde fue trasladado, ¿no?, todavía hace unas tres décadas a otro monumento. Pero ahí está Miguel Miramón, por ejemplo, están el personajes y José Joaquín de Herrera. El innombrable Miguel Miramón, nos tenemos que ir. Ville de Winter, sí. Mario Méndez, su servidor, Víctor. ¿Ya no? Víctor Quiroga. ¿Vamos? Les desea una buena noche. Está bueno. Porque ya se acabó nuestro programa. Y hasta luego. Qué bueno que no pudiste mencionar algo. Llegó a su fin. Ville de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.